Me colé por un agujero negro. Caí en la luz desnuda. Llorando. Y un desconocido me cogió en brazos. Un ticket en mi mano. Vale por un viaje en la montaña rusa. Me pusieron el cinturón de seguridad. El tren comenzó a andar, despacito, y luego un poco más rápido, más rápido. Yo no entendía nada, pero tampoco me preocupaba. La persona que estaba a mi lado no dejaba de agarrarme con fuerza. Mis ojos estaban cegados por la velocidad. Me divertía sin parar subiendo y bajando. Ja, ja, ja, ja. Súbitamente me percaté de que ya no había nadie que me sujetase. Entonces era yo quien agarraba la barra de seguridad. En la primera inversión, al bajar cabeza abajo, vomité. Sinceridad. Ahora, mis bacterias tóxicas flotan desnudas por el espacio, huyendo de mi cerebro, que no es más que un looping a oscuras.